La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Jesús, lo decíamos antes de las noticias. El secreto de la felicidad está en los genes. Entre otros lugares, parece que están los genes. Siempre está todo. Y en el quitapenas también está el secreto de la felicidad. ¿Eh? Bueno, está este quitapenas. Sí, sí. Madre mía, no sé si es un buen regalo o un mal regalo, porque a estas horas quita de todo. Hasta lipo. Pues el secreto de la felicidad, cada uno tendría su respuesta y cada uno lo encontraría en algún lugar. Incluso hay todo un cuento de la tradición oriental donde dicen que los dioses se reunieron en su momento, estaban a punto de crear al ser humano, y le dijeron, entre ellos ese conciliábulo, comentaron, dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Les damos la felicidad o no les damos? Dice, hombre, yo creo que no, decía uno, mejor que trabajen, que se esfuercen, que sepan lo que es vivir en este cruel mundo donde les vamos a colocar, pero sí hay que darles, decía otro dios, algún rayo de esperanza, ¿no? Dice, hombre, yo creo que esa felicidad la tienen que encontrar. Dice, pero ¿dónde la guardamos, ¿no? ¿Dónde la escondemos para que no la encuentren la primera? Entonces, siempre a alguno se le ocurrió. Después, en lo alto de las montañas, de nada, nada, que ahí seguro que llegan. Pues en lo más profundo de los océanos, dice, nada, nada, que seguro que ahí hacen un batiscafo. Pues en el confín del universo, que nada, que no. Y entonces hubo uno, el más listo de todos los dioses, dice, me sé un lugar donde se puede esconder el secreto de la felicidad y nunca lo van a encontrar. Y ese lugar era ni más ni menos que en el corazón del ser humano, donde nunca iré a buscar. Bueno, pues yo pensé que te referías a otro lugar del ser humano, a mitad de camino. ¿Pero qué estás pensando tú? Lo mismo que todo el mundo. ¿Qué tal el quitapenas? Sí, sí, sí, quitapenas para acá la botella. Así que como ves, cada uno tiene halógenes. Su interpretación de los hechos, y en este caso desde un punto de vista más científico, pues varias universidades se han puesto de acuerdo para hacer un estudio realizado en el que han participado 1,000 pares de gemelos, ni más ni menos. Menos mal. De distintas partes. ¿Eran gemelos? Sí, sí, porque bueno, tenía su busilis, ¿no? El que sean gemelos y no otro tipo de personas. Y lo que se han hecho, pues eso, exámenes de ADN que han puesto al descubierto algunos de los genes son responsables de nuestras conductas. Y dentro de esas conductas, evidentemente, la felicidad tiene mucho que ver. Está hablando del gen que transporta la serotonina y lo relacionan con los niveles de felicidad, tanto por países como por razas. Entonces se dieron cuenta que sí que había un índice, una relación muy clara sobre estos dos factores. Evidentemente, las circunstancias externas son importantes a la hora de evaluar los índices de felicidad. Sabéis que incluso todos los años hay unos índices de países más felices que otros. Uh-huh. ¿No? Que entre ellos aquellos que tienen muchos centros comerciales en esa lista los ponen arriba. Por ejemplo, el Instituto Elegantum de Londres todos los años hace ese índice de países más felices en función de una serie de parámetros, educación, cultura, sanidad, y casi siempre salen los mismos. Es decir, los países escandinavos, siempre está Noruega, Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera. Y los últimos casi siempre son los mismos. Etiopía, Sudán, Yemen, no falla. Pero se valoran una serie de parámetros distintos. Bueno, por ejemplo, Bután ha sido más original, y ya sabéis que dentro de su evaluación de ese Producto Interior Bruto también tiene en cuenta el Producto Interior de Felicidad. Entonces considera que el grado de felicidad incide también en el desarrollo de un país, y es el único país, en este caso Bután, que tiene en cuenta ese índice. Muy, muy llamativo por su parte. Bueno, entonces lo que os decía es que las circunstancias externas, claro que sirven para evaluar el índice de felicidad de una persona. Estamos hablando de las personas empleadas son más felices que las desempleadas, al igual que las personas. Sí, el estudio. Ahora más que nunca. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿De verdad es que quienes tienen empleo tienen más felicidad que quienes no lo tienen? Manías que tiene la gente. Sí. Y para eso hace falta ponerse a trabajar científicamente. Bueno. O sea, si vieras la cantidad de estudios que se han hecho, bueno, ya sabéis que en esta semana ha salido uno llamado científico que ha reconocido que muchos de los estudios psicológicos que hacía de este tipo, por ejemplo, que la carne, el que los comedores de carne eran mucho más violentos y estudios similares, ha reconocido públicamente que se lo inventaba todo. Claro. Lo peor es que publicaba en muchas revistas muy prestigiosas. Claro, en revistas científicas a las que le coló los... Vamos, sí, sí, sí, sí, sí. Y es algo que se ha hecho estudios de todo tipo y contraestudios también de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía un poco, que esas circunstancias externas son importantes, y donde se evalúa también la edad, que dice que juega también un papel importante. Los jóvenes y los ancianos son más felices que los individuos de mediana edad. Es decir, los que tienen cosas a sus espaldas que cargar. Y de todos los factores, podríamos decir mucho más, la situación económica, bueno, de todos los factores, la personalidad es el determinante más importante dentro de este estudio. Concluyen que los extrovertidos son más felices que los introvertidos y que la gente segura es más feliz que la que anda por la vida preocupada constantemente. Se dice, que llega el fin del mundo. Nadie hubiera dicho eso. Esos son más infelices con razón, claro. ¿No? Estos siempre están temiendo que el cielo se les caiga de encima, ¿no? Como los cómics de Asterix. Sí. Entonces, es lo único que temían los galos. Bueno, que la personalidad y la inteligencia se heredan es un hecho cada vez más claro, obvio y demostrado. De modo que, presumiblemente, la tendencia a ser feliz o desdichado es en cierta medida difundida a través del ADN. Uh-huh. Y lo que han hecho es comprobar, o sea, establecer en qué consiste esto. Y un grupo de científicos de varias universidades, ¿no? Entre ellas la University College de Londres, la de la Escuela de Medicina de Harvard, la Universidad de California de San Diego, la Universidad de Zúrich, examinaron a más de 1,000 pares de gemelos en un gigantesco estudio sobre la salud de los adolescentes estadounidenses. Y claro, pues os podéis imaginar un poco por dónde han ido los tiros. Es decir, que ese gen que está asociado a la serotonina está también relacionado con la regulación del humor y los transportadores de la serotonina son cruciales para este estudio. Y el gen transportador de la serotonina se presenta, bueno, el estudio empieza a ser técnico, ¿no? Diciendo que se presenta en dos variantes funcionales de largo y corto plazo. Entonces evaluaron esos 1,000 pares de gemelos en función de estas variables, determinando que el gen tiene que ver también con un origen étnico. Es decir, según en qué etnia, en qué país hayas nacido, también hay un índice distinto de felicidad. Curiosamente, un poco lo que he dicho de Bután, no lo han tenido en cuenta en este estudio, pero es significativo. Resumiendo, ¿no? Ya digo que es un poco más largo. Pero bueno, el resultado concuerda perfectamente con otros estudios que muestran que, en líneas generales, los países asiáticos tienen menores niveles de felicidad que su PIB, su Producto Interior Bruto, per cápita, podría sugerir. Y los países africanos, en cambio, se encuentran por encima de otros lugares y son los más sabios en cuanto a felicidad. Uh-huh. O sea, más pobres, económicamente, cuanto a renta per cápita. Lo mismo le pasa a Bután, que tiene una renta per cápita 6 veces inferior a la española. Pero, sin embargo, esos índices de felicidad son mayores. Se hizo hace poco una encuesta en Bután diciendo eso, el grado de felicidad. Entonces, el 45% contestó que eran muy felices, un 55% que eran felices y solo un 3%, porque siempre hay una minoría rara, dijeron que no eran felices en absoluto. Claro. Es que ellos no tienen Banco Central Europeo, va a ser eso. Exactamente. Es lo que nos hace infelices aquí. Así que, bueno, conclusión, que el secreto de la felicidad, además de estar en el corazón de cada uno, está también en los genes. Y en la biblioteca. Por ejemplo, si leemos la revista Enigma, somos más felices. Lo Mira anexo. Qué majo es. Es que... ¿Cómo engarza un tema con otro? Sí, sí, sí, hombre, sí. La verdad es que yo creo que tenemos temas suficientes para ser felices. Además, este mes prácticamente vamos a tener que cambiar el nombre. Vamos a llamarle Enigmas de la Rosa de los Vientos, porque aquí tenemos cogidos a todo el mundo, ¿no? Hay un artículo realmente, realmente llamativo de Jesús Callejo, que nos lleva hasta el hipogeo de Malta, que es uno de esos lugares absolutamente fascinantes. Casi, casi, decían en la antigüedad que era donde se podía oír las voces del inframundo, las voces de los muertos, ¿no? A raíz de una serie de resonancias que se producían en el lugar, y estamos ante un sitio mágico como pocos. Pero es que también Manuel Carballal nos lleva a Mongolia, a un sitio que, en fin, es muy especial, ¿no, Manuel? Te pregunto a ti directamente porque es que es una pasada. Y donde son muy felices, sonríen mucho. No, es cierto. Es verdad. Probablemente la unidad de medida de la felicidad es el número de sonrisas por minuto. Y en algunos lugares con unas carencias económicas o de vida, en África, decíamos, en Asia, pues te encuentras que la gente sonríe mucho. Quizás porque no llega el banco este, decías. Uh-huh. Puede ser. Sí, sí, pero Mongolia es un lugar fascinante y en ese reportaje... No llega eso, pero llega al Fondo Monetario Internacional. Y por culpa de esos... tienen esa pobreza. El que esté libre de pecado que tire la primera moneda. Mm. Bueno, el caso es que Manuel, en este reportaje, aparte de mostrarnos lo que fue ese viaje por Mongolia, que es realmente interesante. Aparte nos habla de los descubrimientos que él mismo en primera persona llegó a realizar allí, pero en fin, que sean los oyentes quienes descubran lo que fue este viaje. También pues mostramos a raíz de esta última fecha de los difuntos cómo se vive la muerte en el mundo, cómo hay culturas, por ejemplo, como los Tanatoraja, que directamente a los niños cuando fallecen los entierran dentro de los árboles en oquedades que se van cerrando con el tiempo para que cuando el árbol crezca el alma llegue antes a los cielos. O por ejemplo como los Bo cuelgan a sus muertos de ataúdes que están elevados en montañas altísimas, colgados literalmente de los precipicios. También, por supuesto, pues el tema de portada, ¿no? Invitamos a la gente a que explore con nosotros, ¿no? ¿Quieres explorar con nosotros? Ese es el título que se directamente, porque además es que hoy en día esto es una herramienta importantísima que está ayudando a los arqueólogos de pie, de terreno, a poder avanzar en sus descubrimientos. Esta gran cantidad de arqueólogos vocacionales o simplemente gente con curiosidad por saber más, que utilizan herramientas como Google Earth, por ejemplo, pues para descubrir lo que ya hemos hablado en las últimas semanas, esos impresionantes geoglifos en Arabia, en el desierto de Arabia, o por ejemplo lo que Diego nos comentaba, ¿no? Esos geoglifos que se encuentran en el Amazonas. Pero cuidado, es que por ejemplo hace muy poquito tiempo se descubrió en Venecia, en plena sequía, cuando bajaron las aguas, cuando aquello se convirtió en lodo gracias al satélite, se descubrió la antigua ciudad de Altinum. Es decir, estamos hablando de una ciudad que permanecía 1300, que estaba, llevaba 1300 años oculta bajo el lodo, y gracias a satélites se pudo observar la estructura de las calles, de los templos, de las casas, allí en la propia Venecia, algo que solo se podía ver desde los cielos. Es un poco como antes hacían los astrónomos aficionados. Exactamente, lo que pasa es que ahora en vez de mirar hacia afuera, lo que hacemos es mirar desde afuera hacia adentro, ¿no? Y así podemos descubrir, por ejemplo, también, no solo con Google Earth, por ejemplo, con el satélite Icono se han descubierto una gran cantidad de ciudades en toda la zona maya. Ahora que está tan de moda lo maya, pues de verdad, las fotografías, porque este reportaje principalmente es fotográfico, es una auténtica búsqueda que ha realizado uno de los habituales de La Rosa, como es Javier García Blanco, pues es que nos muestra unas imágenes absolutamente fascinantes, ¿no? De lo que se está descubriendo gracias a los satélites al alcance de cualquiera que esté sentado en su casa tranquilamente con un ordenador. Se pueden convertir en descubridores de yacimientos que llevan miles de años ahí ocultos. Está siendo una auténtica revolución, y muchas de las noticias que hemos ido trayendo a lo largo de estos últimos 2, 3, 4 años tienen que ver con hallazgos basados en este tipo de tecnología, ¿no? Claro, porque quizás se ha despreciado, ¿no? Siempre se ha hablado de que realmente la exploración, la difícil, la auténtica, es ir al sitio. Bueno, pues esto es un complemento más. Y tener a la gente de tu lado, gente interesada, lo mismo que tú, pero que a lo mejor no tienen los medios para poder acudir a estos sitios, pues, oye, es que sirve como otra herramienta más, ¿no? Y junto a eso, pues también nos vamos a la Antártida, nos sumergimos en el lago Vostok, mostramos lo que está a punto de descubrirse dentro de un mes, 2 meses, en esa agua que lleva cerrada más de 15 millones de años. Bueno, pues un poco, un número muy variado, de mucho viaje y de mucho misterio, como siempre. El número 192 de la revista Enigmas, que está ya en los kioscos, dirigido por nuestro compañero Lorenzo Fernández, que nos presenta ese tema. Se pregunta si quieres explorar con nosotros, y en las páginas interiores te invitan a hacerlo. Información sobre ese viaje a Mongolia de Manuel Carballal, ese reportaje escrito desde Malta por Jesús Callejo, una investigación paranormal sobre la Casa del Terror, de la que algún día nos hablas también, ¿eh? Sí, sí, sí, es muy interesante. Una noticia terrorífica, desde luego. Lo fue en su momento y lo vuelve a ser ahora, porque se reabre el expediente de un episodio terrible, un crimen ritual ocurrido hace 3 décadas. Sí, y del que la verdad es que no vamos a decir mucho, porque hace unos días un diario publicaba una filtración que ha cabreado bastante a los responsables de la investigación, en que se hablaba de la desaparición de un bebé de 14 meses que podía haber sido sometido a un crimen ritual. Hay una serie de temas en el mundo del misterio que ya han trascendido al rango de míticos, de leyendas, que muchas veces se confunden con leyendas urbanas, pero que parece que tienen un reducto de realidad. Y son los crímenes rituales, las historias de los sacrificios humanos en rituales, en ceremonias. Esto ha generado mucho cine de terror, muchas novelas y mucho escepticismo por parte de un sector del público. Pero, bueno, dicen que cuando el río suena, agua lleva. Yo la verdad es que en el mundo de la investigación criminal asociada a las creencias religiosas, los casos más incómodos, más desagradables y más creadores de pesadillas terroríficas son los que tienen relación con este tipo de cosas. Efectivamente, esta noticia hace alusión a un caso que está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 1 de Pamplona. Y bueno, la investigación está a cargo del grupo de homicidios de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra. Yo estuve hace un par de días hablando con ellos, con la gente de Policía Judicial de Navarra que está llevando el tema. Estaban bastante cabreados con la filtración que ha entorpecido el desarrollo de la investigación. Me han pedido que no entremos en cierto... No me han pedido. En la conversación sugirió, yo mismo me ofrecí a retirar la información que había publicado ya en mi blog y a no a entrar demasiado en el tema, pero sí es una buena percha para tratar este tema, esto de los sacrificios, estas cosas que pasan en las películas de terror y que resultan increíbles, totalmente increíbles. Yo en todos estos años solo he conocido tres casos personalmente, no que haya leído libros y que me hayan contado, sino tres ocasiones en que alguien te cuenta que él ha sido testigo de un sacrificio en un ritual religioso, no necesariamente satánico. Tenemos un par de cortes que son un par de ejemplos de esos casos. El primero que vamos a escuchar lo realizamos durante la investigación de un libro, el primer libro que escribimos Gabriel Carrión y yo sobre satanismo, sobre cultos satánicos y luciferinos, sobre demonolatría en España. Era un sacerdote satánico que había iniciado, además, estaba muy relacionado con un grupo que en su día trascendió mucho los medios de comunicación, las hijas del halo de Belcebú, no sé si os acordáis de aquella historia de una logia femenina en Valencia, después en Canarias. Bueno, pues este tipo estaba relacionado con ellas. Y este hombre, sacerdote satánico, creyente, fervoroso y devoto creyente en el satanismo, aseguraba que durante un viaje a San Francisco para acercarse a... San Francisco no solo es el hogar donde surgió la iglesia de Satán de Anton LaVey, sino de otras muchas, el templo de Sed, de Michael Aquino y otras organizaciones. Y lo que este tipo nos contaba es absolutamente increíble. Él aseguraba, y nos lo decía así, cara a cara, haber presenciado el sacrificio de un menor, de un niño, en una ceremonia de misa negra. Costa este de Estados Unidos, porque el movimiento satánico allí es fortísimo. Estuve 14 días y me vine desencantadísimo, o sea, porque vi una vorágine de cosas malas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Coméntanos algo que... Bueno, estoy hablándote, por ejemplo, de... Vi, dentro de la ceremonia, comerse a un bebé. O sea, sacrificarlo, porque el bebé estaba vivo. Entramos ya en el tema ese y salí totalmente desencantado y tuve una crisis en cuanto a mi creencia, porque mi creencia, desde luego, la brujería. Tuve una crisis de fe, como quieras llamarlo, que suele pasar, y estuve un tiempo, pues, no sé, sin colocarme en ningún sitio, o sea, totalmente desencantado. Antes os decía que solamente en tres ocasiones yo he escuchado de viva voz de alguien que afirmaba haber sido testigo presencial de una historia de estas. Dos de esos casos, aunque el testigo era español y nos lo contaba en España, dos de esos casos, como el de Rafael, ocurrieron fuera de España. Uno era el de Rafael Valero y otro era de un personaje muy conocido, Jimmy Jiménez. Por cierto, que hubo en la iglesia de Satán, en San Francisco, varios españoles que acudieron allí a aprender qué es lo que ocurría y qué es lo que... Porque en esa época, hablamos hace 15, 20, 30 años, posiblemente, tenía mucha repercusión y atrajo a mucha gente de fuera. El caso que acabamos de oír, que lo que nos explicaba, que una vez a la vuelta tuvo todo esa enorme crisis que le hizo incluso no colocarse a nivel laboral. Esa expresión, ¿no?, además de crisis de fe, viniendo de un satanista, rompe los esquemas. Recuerdo Raquel Joana, una sacerdotisa, la mujer decía que ella no podía enamorarse de ningún hombre porque ella estaba enamorada del diablo, y era una tía que llegó a participar en el concurso de literatura de la sonrisa, el premio de la sonrisa vertical, de relatos eróticos que ella recibía por psicografía en trance, siendo una satanista, una sacerdotisa satánica de Barcelona. Tema fascinante. Y es muy interesante lo que estás diciendo tú, porque efectivamente en tiempo del anterior régimen, hasta el año 76, varios españoles de un estatus social muy alto, de hecho, quien trajo el satanismo a España es un profesor de la Universidad Complutense de Sociología, un tipo que está además metido en política, y que se acercó al satanismo de Anton LaVey en San Francisco, en principio atraído por la transgresión. Importante. Muy importante, quizá el próximo partido. atraído por la transgresión y sobre todo por el sexo. Lógicamente, en otros tiempos en que no había la facilidad o la información o el acceso a la sexualidad que hay ahora, bueno, pues el satanismo tenía ese sello transgresor y de lo prohibido, de lo oculto, que atrajo a mucha gente de un estatus social muy alto. De hecho, en la Iglesia de Satán, bueno, hay gente del cine, de Hollywood, que tuvo mucha relación con Anton Sandor Lavey, con el fundador de esta iglesia. El segundo testimonio que vamos a escuchar decía que, por un lado, el caso de Rafael Valero, por otro caso, el periodista Jimmy Jiménez Arnau nos contó en su día que él había presenciado el sacrificio de un niño en una favela en Brasil. Su padre era diplomático. Claro que esto te lo cuente un tipo así tan conocido, te rompe los esquemas, ¿no? Pero en ese caso también el sacrificio se había producido fuera de España. Pero el tercer caso, que es el más terrible de todos, habría ocurrido en la provincia de Barcelona hace unos años. Es una monse, una sacerdotisa que conocimos durante la investigación para ese libro, y ella aseguraba que había presenciado la muerte de un niño en España en un ritual. Este caso es muy parecido, la descripción que hace la testigo, a lo que estaría investigando ahora la Guardia Civil. Si os parece, lo escuchamos. Entonces cogió una tamé. Un atame ritual. Ah, se invocaba mucho a Trisaurus. No sé si te lo he dicho esto. Trisaurus. Y entonces fue bastante directo, ¿eh? O sea, no, también te digo lo siguiente. Allí no hubo sufrimiento. Bueno, aparentemente. No hubo sufrimiento. Fue muy rápido, muy rápido. Y entonces extrajeron vísceras. Bueno, era aquello una carnicería, ¿no? Y echaron la sangre al cáliz y entonces lo fueron pasando y se lo fueron bebiendo, ¿no? Y no, esto yo lo sabía, no, yo no vi que hicieran nada con ese cadáver, yo vi que se lo llevaban. Entonces Cali me había comentado, porque yo esto se lo había dicho en alguna ocasión por curiosidad, yo le había dicho, bueno, en sacrificios, ¿qué pasa con los cuerpos? Sin especificar de animales o de personas. Dice, ay, dice, ¿tú eres tonta o qué? Dice, tú eres gilipollas, me dijo. Dice, es que tú no sabes lo que hacían cuando la Segunda Guerra Mundial, que no les interesaba dejar restos. Dice, utilizamos cal viva. Bueno, terrible testimonio. Sí, esto, lógicamente se puso en conocimiento de la policía, hubo una investigación, no se descubrió el cuerpo, pero esta tipa terminó en prisión relacionada con un homicidio en Barcelona, una historia diferente. Solo muy rápidamente, la moraleja de esta historia, es imposible saber si estas cosas ocurrieron realmente o es un delirio de esta gente, si estas cosas pasan. Lo cierto, y esa es la moraleja siniestra de este tema, es que los casos reales de muertes de seres humanos en España en el transcurso de rituales esotéricos han sido justo todo lo contrario. Han sido crímenes cometidos por cristianos, por espiritistas, en el transcurso de exorcismos delirantes, el caso de la niña de Almansa, el caso de Encarnación Guardia en el Albaicín, el caso de Álvaro Bustos en Córdoba, lleva a reflexionar, ¿no? En el foro me llama poderosamente la atención, Lorenzo Fernández, destacamos algunos de los comentarios de nuestros oyentes. Pues sí, vamos rápido, ¿no? Esas reflexiones que han hecho a lo largo de esta semana. Me da la sensación de que la semana que viene vamos a tener una saturación del 11, del 11, del 11, por lo que ya estaba viendo. Sí. Hay comentarios de todo tipo. Por ejemplo, que uno está muy contento que llegue el fin del mundo el próximo viernes, porque entonces el jueves puede enterarse del final de Águila Roja. Bueno, decía no. Había otro que comentaba que precisamente lo que le evitaba era ver el final de la serie favorita. O sea que. Depende, según sea la serie de uno o de otro, ¿no? Es que depende si estás en Canarias o si el final es un sueño de resines, mejor no verlo. Ya, claro. Bueno, pues el caso es que Javier Echevarría nos dice, decís que estamos viviendo una oleada ovni mundial sin precedentes. Siendo sinceros, cuando preguntáis a la gente entendida en el tema, ¿creéis que los gobernantes podrían estar preparando el camino para soltar la noticia del reconocimiento de contactos con vida inteligente extraterrestre? De ser así, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? ¿5 años? ¿10 años? Un saludo. La fecha. Un saludo y gracias, nos dice. Bueno, pues anda que no hemos discutido sobre ese asunto. Y lo que nos queda. Y lo que queda, ¿verdad? Bueno, por lo pronto esta semana la Casa Blanca ha dicho que ahí. Sí, bueno, esa iniciativa sí, es que vaya iniciativa, sí. Por favor. Bueno, si quieres la semana que viene hablamos del tema porque es bastante suculento. Y no tiene nada que ver con ufología seria. Vamos a lo siguiente. Juan Lu Martín García nos dice, en referencia a la fiesta de Halloween, una gran fiesta el Halloween ese. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños cómo lo celebrábamos? Pues eso, que yo no me acuerdo. Silvia Casasola, ¿y a ti qué te ha llamado poderosamente la atención de la tertulia de esta madrugada? Pues mira, vamos a ir súper rápido. Por ejemplo, ya sabemos lo que le pasó al hombre lobo español, a Manuel Blanco Roma Santa, en sus últimos días. Y es que al final murió de cáncer de estómago en la prisión de Ceuta. No se sabe dónde está el cadáver, eso queda pendiente para próximas investigaciones. También sobre los geoglifos, esos 200 geoglifos en el Amazonas, ese misterio, pues hemos conectado con alguien que estaba allí, con Diego, y nos ha dicho que podría tener una explicación ritual, pero también estamos pendientes de que los arqueólogos den nuevos datos. Y por otro lado, como vamos súper rápidos, ya sabéis que si queréis encontrar la felicidad, además de mirar en el corazón, hay que buscar en los genes. Y sobre todo, pues yo os recomiendo a todos que el 11 del 11 del 11 intentéis pasarlo lo mejor posible. Y si tenéis suerte, que os toque alguno de los 11 premios. Bueno, entonces me lo voy a pasar como ¿a Dios, de verdad. ¿Que os toque quién? A mí no me mire. Que eso es lo mejor, lo mejor. Sí, sí, al que le toque, desde luego, le va a cambiar la vida. No sé si para bien, ¿eh? Bueno. Tan malo es lo aunque, mucho como lo poco. Sí. Bueno, yo me apunto a ese mucho, ¿eh? Además, es un mucho relativo, que no haga un millón de euros, que tampoco es tanto, ¿no? Sí, o sea, ahora, si no juegas, no te toca, ¿eh? Para tapar agujeros. Sí, sí, sí. Sí, sí, nada. Sí. Bueno, agujeros no, un socavón, ¿no? Jesús Callejo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, hasta el sábado. Lorenzo Fernández. Como me toque, me vas a ver el pelo. Manuel Carvajal, muchas gracias. Y feliz fin del mundo. El buscador. Y él es Martín Espósito, por supuesto. Buenas noches. Hola, muy buenas. Ya sabes que el que busca, encuentra. Y lo que hemos encontrado, en primer lugar, es un síntoma de que los tiempos están cambiando, pero también nos deja un poco fríos, ¿no? Sí, un poco tristes. Luego nos deja el cuerpo muy allá. Ha sido calificado como el primer pésame online. Fue trending topic hace pocas horas. El titular, por ejemplo, del Mundo decía: una joven mallorquina se despide en Twitter tras fallecer. Es una joven, María, mallorquina, padeció cáncer, fue operada, metástasis y finalmente falleció. Pero María le dejó encargado a su madre ciertos mensajes, los mensajes que debía enviarle a sus seguidores en Twitter, mensajes personalizados, publicados en abierto, que comenzaban algo así como nota para ti. Por ejemplo, la madre de María escribía "Like a good girl", decía: nota para ti, la recuerdo cuando vivía en Aachen, recuerdo la noche de la Tweet Palma 23 y tantas cosas que nos quedaron por hablar. La madre, hemos de decir, que maneja con maestría la red, lo que llevó a gente, a cierta gente, a sospechar de si se trataba de una información real, de un caso real o no. E incluso llegó a lidiar con algún que otro improperio de algunos usuarios. Caray, hay algunos usuarios de las redes sociales que son tremendos, ¿eh? No saben qué hacer. Tienen ese apellido de troll, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, pues caray, nada. pero esto es una invasión de troles a veces, ¿eh? Sí, a veces sí. Jolines. Sí. Oye, y a veces veo troles. A veces ve. O a veces solo hay troles. Bueno. Joder. Y en otras ocasiones ellos se juntan, pero luego dicen que no se conocen y que no tienen nombre y que se llaman Anonymous. Sí. ¿Son troles o no son troles? No. O por lo menos no te... En ocasiones se hacen cosas que bueno, no se pueden hacer pensar. Esta en semana decían que habían tirado la web de Rubalcaba. Uh-huh. De hecho, aparecía en Onda Cero como que lo habíamos contado nosotros, sí, cuando nosotros verdad, no habíamos dicho es verdad, nada. Es verdad, digo, ¿pero esto qué es? ¿De ratas? ¿Esto no lo ha contado Martín? No me suena, estaba dormido mientras hacíamos el ¿veíamos programa? ¿Veíamos el futuro, acaso? No, sí. ¿Sabíamos lo que iba a pasar el lunes? ¿Formamos parte de Anonymous? Sí, quién sabe. Pero luego los propios Anonymous dijeron que ellos no habían sido. Sí. Bueno, pues estamos ante un caso parecido en nuestra siguiente información, porque Anonymous... Anunciaron que iban a tirar la mayor red social que han conocido los tiempos. Facebook. No sé si lo conocerán. Y le pusieron fecha, dijeron... Hoy. En agosto, el día 5 de noviembre, tiraremos la popular red social. Va a sufrir un ataque a gran escala. Y bueno... No. Ha estado en pie, estuvo en pie a lo largo de todo el día de ayer, hoy... Aunque es verdad que alguno decía que iba a empezar la operación. Que no iba a caer el día 5, sino que el día 5 empezaba la operación. Bueno, se quedaba la cosa un poco abierta. De hecho, esto era lo que decían en agosto. Atención ciudadanos del mundo. Deseamos llamar su atención, esperando tomen en cuenta las siguientes advertencias. Si eres un activista disponible o un tipo que solo quiere proteger su libertad de información, entonces únete a la causa y desconectemos a Facebook por el bien de nuestra privacidad. Facebook ha estado vendiendo información a agencias del gobierno y dando acceso clandestino a empresas de seguridad informática para que puedan espiar a las personas de todo el mundo. Algunas de estas empresas están trabajando para gobiernos autoritarios, como esos de Egipto y Siria. Todo lo que hagas en Facebook se queda en Facebook, sin importar las configuraciones de privacidad. Eliminar tu cuenta es imposible, incluso si eliminas tu cuenta, toda tu información personal permanecerá en Facebook y puede ser recuperada en cualquier momento. Con voz distorsionada, escuchamos el vídeo de Anonymous, en el que justifica un poco, argumentan por qué se va a producir este ataque, que finalmente pues o no se ha producido, o si se ha producido, Facebook ha tomado las medidas oportunas para evitar el ataque, aunque sí que es cierto, también tenemos que decir que hubo un comunicado de Anonymous posterior a este vídeo en el que el grupo negaba que fueran a atacar la red social porque no era su estilo, decían, matar al mensajero, hay cosas más importantes en este momento. El problema es que entre los Anonymous se juntan muchos Anonymous y no se sabe cuándo es la organización, que tampoco es una organización delimitada, ¿no? Entonces es, hace complicado el seguimiento de sus acciones. Así pues ahí queda eso, aunque sí que es cierto que hace unos meses Facebook anunció o recordó, porque ya existía esa opción, que hay una manera de guardar todos los datos que tenemos publicados en la red. Por ejemplo, si un día se cae y, oye, has publicado imágenes que no tienes otra forma de rescatarlas, pues hay una forma de rescatarlas y de descargártelas y guardarlas. Y es en la configuración de la cuenta, debajo de las opciones nombre, nombre de usuario, correo, pues veréis la opción de descarga una copia de tu información. Si hacéis clic ahí, se envía un email a vuestra cuenta. Facebook recopila toda la información, las fotos, los textos del estatus de vuestro muro, los mensajes privados, y una vez recibís el correo, hay una URL, hacéis clic en esa dirección y a partir de ahí iréis a una dirección en la que os logáis y os descargáis un archivo completo, comprimido, con todas las informaciones, textos e imágenes. Una forma de preservar o guardar la información que hayáis publicado en Facebook, en el caso de que cayera la red o decidierais iros. Lo que se ha caído es en la sede del diario, del semanario satírico francés Charlie Hebdo, y también es una información que tiene que ver con Facebook. Sí, después del ataque sufrido esta semana, digamos que el semanario satírico francés tuvo como vía de comunicación una página en Facebook, Charlie Hebdo. Bueno, realmente Charlie Hebdo fue el subtítulo, ¿no? La rebautizaron la publicación para hacer ese guiño con la caricatura acertada para algunos, otra no fue así y derivó en ese ataque a la redacción, porque incluía, además de la caricatura de Mahoma, un texto en el que se podía leer 100 latigazos si no muere de risa. Bueno, en cualquier caso, lo que ha ocurrido en Facebook, ciñámonos al mundo digital, pues es que Facebook le mandó un aviso a los propietarios de esa página, a los periodistas del semanario, diciéndoles que se bloqueaba la página por ciertos motivos que no tenían nada que ver, como por ejemplo hablar de sexo, en fin, infringir ciertos aspectos que no infringía la página web. En cualquier caso, Facebook reculó y volvió a dar permiso a la página, que sigue estando en Facebook. A ver cómo continúa este episodio, que da mucho de sí Facebook esta semana, porque cerramos esta noticia con un despido. Esto sí que es real y esto sí que no hay marcha atrás, porque Apple despidió a un empleado suyo por publicar en Facebook un comentario negativo hacia su empresa. La empresa no lo leyó, pero un ex amigo suyo sí, ex amigo ahora, entonces claro, era amigo. Y se chivó. Sí, se chivó, lo denunció. Qué pena, porque hemos defendido en muchísimas ocasiones a Apple, pero en este caso no lo podemos hacer, desde luego. No, de hecho, parece ser que Apple lo recoge entre sus estatutos, es decir, que impide que cualquier empleado de su compañía hable porque hable mal, porque puede suponerle el despido por falta grave. El juez desestima la demanda por despido improcedente de este empleado y asegura que ante esa comunicación de carácter privado dice que es imposible evitar que amigos del empleado no tengan acceso a ellos y puedan copiar o transmitir a terceros dichos comentarios. En cualquier caso, esta resolución del caso es una decisión totalmente opuesta a otra de Estados Unidos de hace un año, cuando la Agencia Nacional de Relaciones Laborales en Estados Unidos decía que los empleados tienen totalmente derecho a expresar su opinión libremente en Facebook o en cualquier otra red social sin que eso afecte a su puesto de trabajo, porque discutir salarios, horarios, condiciones laborales con compañeros u otras personas fuera de trabajo, fuera de las horas de trabajo, no tiene por qué no implicar o acarrear un despido improcedente. ¿Libros en digitales? Sí, acabamos con una noticia que habla sobre libros digitales. Amazon va a permitir alquilar un libro al mes a aquellos usuarios que estén dados de alta en un servicio concreto, en el servicio Prime, que en Estados Unidos viene a costar unos $79 y que da derecho, pues, a envíos gratuitos de libros en dos días o de otros productos, sin haber mínimo de compra, acceder en streaming a 10.000 películas, series sin anuncios, en fin. Que te sale el libro alquilado por unos 6 dólares y medio, una cosa así. En España este mismo servicio, hemos de decir, que está rondando los 15 euros al año. Y, bueno, tenemos que decir que no es exclusivo de Amazon, porque hace unos días, a finales o a comienzos del mes de octubre concretamente, el presidente de esta casa del Grupo Planeta, José Manuel Lara, anunció la creación de una librería virtual de libro digital español, apoyándose en la cadena de librerías Casa del Libro, una librería que permitirá, atención, no solo el alquiler de libros en la red, sino la compra-venta de libros. Para José Manuel Lara es una gran oportunidad para que haya más lectores, dice, y de ahí la apuesta decidida de Planeta por el libro digital y esos dos proyectos, habla de dos proyectos en los que está trabajando actualmente el Grupo Planeta. Martín Espósito, que seguimos hablando ahora mismo de libros un poquito más, pero muchísimas gracias por compartir tu búsqueda con nosotros. ¿Sabes cuál tengo aquí? Ha sido el primero por el que he pagado. ¿Ah, sí? El de Steve Jobs. ¿El libro, la biografía? Sí. Ya me contarás qué tal está. De momento muy interesante. ¿Sí? Bueno, bueno. La biblioteca. Abrimos la biblioteca, una biblioteca en la que vamos a tener muchísimas novedades y algunas de autores verdaderamente conocidos y reconocidos, nacional e internacionalmente. Y como siempre, en la biblioteca encontramos a Laura Falcó Lara. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches. Directora editorial del Grupo Planeta, de los sellos Minotauro, Timumás, Zenit Cúpula y Esencia. Y en el grupo, y en esta biblioteca que vamos formando día a día, fin de semana tras fin de semana, vamos a encontrar varias novedades en las próximas jornadas, en los próximos días y en las próximas semanas, algunas de autores verdaderamente importantes. Estuvimos hace muy poquito hablando del Premio Planeta. Dos ganadores del Premio Planeta, dos de los clásicos de los últimos dos, tres decenios, tienen nuevo trabajo. Uno de ellos, una de ellas, Lucía Echevarría. Pues sí, Lucía saca este mes de octubre El contenido del silencio en el sello Planeta, donde ella publica. Y recuperamos, yo creo, un poco la Lucía Echevarría emotiva, sentimental, capaz de volcar sus sentimientos en un libro. En este caso, la historia transcurre en el tiempo, y es, bueno, la protagonista lleva 10 años sin saber de su hermana. El protagonista es Gabriel, y de repente recibe la noticia de que está desaparecida y probablemente esté muerta en un suicidio colectivo, en un ritual en un sitio de Tenerife. A partir de aquí, él emprende una investigación intentando averiguar el por qué su hermana pudo hacer eso, qué la llevó a eso, retomando sus raíces y las de toda su familia, y eso le lleva a una búsqueda iniciática de todo lo que es su ser, y a darse cuenta de que probablemente el camino que ha escogido en la vida no es el mejor ni el más honesto. Fíjate cómo nos suena a aquella historia que en el año 98, 99, sí, Heidi Fitkau, que lideró un grupo que parecían, que apuntaban a que pudiera ocurrir eso en Tenerife, sí, en el Teide, ¿no? Efectivamente. Es como si hubiera sido el enganche. Y para descubrir también, en cierto modo, porque es una pregunta que hay que hacerse, porque es una realidad que no hay que obviar. Que hace este tipo de cosas. Y gente que se suicida. Es más, es la primera causa de muerte en España y nadie lo sabe, nadie se da cuenta de eso, y eso significa que hay un problema, que hay algo en la sociedad que lleva a eso, ¿no? Sí, bueno, y que probablemente igual no estamos atentos a las señales, porque una persona que se suicida probablemente no es de la noche a la mañana que decide suicidarse, hay un tránsito y nuevamente lo que ocurre es que no lo detectamos. También fue ganador del Premio Planeta, un clásico, aquel Jinete polaco que fue un éxito extraordinario. También director del Instituto Cervantes, uno de los grandes de nuestras letras, que tiene un nuevo título dentro de muy poco, pues Antonio Muñoz Molina. Pues sí, Antonio estrena libro también ahora en octubre, Nada del Otro Mundo, se llama, en Seix y Barral. En este caso es una recopilación de relatos, algunos nuevos, otros antiguos que se han ido recuperando. Quizás la faceta menos conocida de él, quizás él es más conocido como novelista, pero es cierto que es un gran relatista también, y en este caso pues bueno, son relatos que van desde el género del humor al terror, pasando incluso pues por el mundo de los sentimientos y del amor. Y luego vamos a hacer un repaso. Yo posiblemente como editora quizás no sacas de dudas, pero la sensación que uno tiene, y eso que no me coge muy de lejos el mundo del libro, pero no evidentemente en tu posición, octubre y noviembre son posiblemente los meses más activos, ¿no? Bueno, yo siempre digo que en el mundo de la edición hay periodos para según qué tipo de libros. O sea, es cierto que octubre es un mes álgido, es un mes que funciona bien porque la gente empieza a comprar muchas veces regalos para Navidad. Pero menos y posiblemente hay más tiempo en casa y se emplea en leer, por ejemplo, ¿no? Pero también te diría que octubre y noviembre, por ejemplo, para el libro ilustrado es una época fantástica porque es más el concepto regalo. Sí. O sea, que cada mes también tiene, cada periodo del año tiene su qué. Probablemente en novela esta época es buena, pero también es muy álgida la época de, bueno, lo que sería la curva de San Jordi, Feria de Madrid. Es la otra gran fecha. Es quizá la otra gran fecha, quizás. ¿Quién nos acuerda de Tomates Verdes Fritos? Bueno, pues la autora, pues sí, de nuevo con título, ¿no? Pues sí, Fanny Flack hacía tiempo que no era editada en España, y en este caso el título es Todavía sueño contigo. Es una historia sumamente divertida y irónica, como es Fanny Flack precisamente. En este caso, pues nos plantea una mujer de mediana edad que empieza a replantearse toda su vida, que no está contenta, que a pesar de que desde fuera la ven como una gran triunfadora, una mujer fantástica, una mujer con una vida perfecta, ella está muy deprimida con su vida, piensa que no tiene nada más que hacer y, bueno, decide suicidarse. Pero como todo no va a ser tan fácil, y menos una novela de Fanny Flack, le empiezan a pasar cosas imprevistas, y es una mujer pues obsesiva con el orden, obsesiva con que las cosas sean perfectas, y claro, no se puede suicidar de cualquier manera, con lo cual pues bueno, ya te puedes imaginar todos los debacles que le ocurren a esta mujer y a dónde la lleva toda la historia. El lector de cadáveres en Espasa, de Antonio Garrido, otro de los libros que vamos a incluir. Pues sí, en este caso es un libro curioso, que además nos mete en una cultura muy distinta a la nuestra. En este caso se desarrolla la antigua China. Allí, y además esto está basado en hechos reales, los jueces más sagaces obtienen un título que se llama el lector de cadáveres. ¿Qué significa eso? Es una élite de jueces que están destinados a no dejar ningún caso impune, aunque en ello vaya su vida. Y esto está basado en una historia real de un personaje que era un hombre muy humilde y que pasó de ser enterrador de los campos de muerte de Lian a un discípulo aventajado de la Academia Ming, donde se forman precisamente este tipo de jueces. Y este señor, pues por lo visto, estuvo a las órdenes del emperador resolviendo una serie de casos bastante cercanos a él. Y luego otro de los autores que además, gracias a ti, se ha conocido mucho en nuestro país, Augusto Curi. Augusto Curi es un fenómeno, la verdad, es un señor que empezó aquí pues muy poquito a poco y a día de hoy es un fenómeno. Ha vendido más de 12 millones de ejemplares de su última novela, El vendedor de sueños. Y en este caso nos sorprende con una segunda parte de esta novela donde, bueno, a mí lo de segunda parte no me gusta porque parece que sea más de lo mismo y no. Es una novela completamente nueva, una novela que sin haber leído la primera probablemente se puede leer. Y en este caso, pues el personaje, que es el vendedor, lleva a cabo con toda la gente que sigue su estela y que ha aprendido con él lecciones vitales, lleva a cabo una revolución. Además, tiene mucho que ver para mí con el movimiento del 15M. Porque, en cierta forma, lo que él también está proponiendo es que la gente no puede quedarse parada ante la falta de humanidad que tiene la sociedad. Y lo que propone es una revolución, una lucha y un levantarse contra según qué cosas. Entonces, yo creo que entronca mucho con el momento que estamos viviendo. Por el que pagamos, parece que estamos pagando un karma, ¿no? En cierto modo, porque me acuerdo de David Safer, sí, ese libro Maldito Karma, que lleva, ¿cuántas? 20, 30, 40, 700.000 sí, ediciones, exacto, ¿no? Exacto, lleva la tira de ediciones. Y mientras siguen saliendo ediciones, él saca nuevo título. Pues sí, en este caso, Yo mimé conmigo, que además es un título que suena muy divertido, es una historia donde Rosa, que es la protagonista, tiene el corazón partido y busca soluciones y decide someterse a una terapia de hipnosis. En esa terapia de hipnosis, es una hipnosis regresiva donde ella pues vuelve vidas atrás y se da cuenta que en otra vida ha sido Shakespeare, pero con la mala suerte de que se queda en esa hipnosis regresiva atada al personaje de Shakespeare, y es como que durante un periodo conviven en el mismo cuerpo Shakespeare y ella. Uh-huh. Ambos dos locos enamoradizos, con muy poco raciocinio a la hora de afrontar el amor, y quizás probablemente con un problema común, que es la falta de amor propio. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco la lección que aprende tanto Shakespeare como ella, que es a quererse a sí mismo. El síndrome en destino. El síndrome de Franz Thriller. En este caso, bueno, es una novela policíaca donde el examante de la teniente Lucy se queda ciego tras visionar un corto muy extraño que acaba de comprar. Es una cinta muda, anónima, con un toque diabólico, incluso diría. Y por otro lado, a 300 kilómetros encontramos un comisario, que es Frank Sharko, que vuelve al servicio presionado por sus jefes al descubrirse 5 cadáveres a 2 metros bajo tierra que son imposibles de identificar y además rodeados también de un halo de misterio. Evidentemente las dos historias acaban ligándose y es un thriller policíaco de aquellos que te enganchan desde uh-huh. el primer momento. ¿Y algún otro título para repasar rápidamente? Autores españoles, por ejemplo, como Jorge Alcalde, en temas de hoy nos presenta La noche del rey. La noche del rey en temas de hoy, efectivamente. Bueno, en este caso es un tema de personajes históricos, de reyes, de muertes, de un viejo patriota, de una espía. O sea, aquí hay muchos personajes que se entrelazan en una novela con tintes históricos que acaba siendo realmente una novela policíaca donde José I se ve involucrado en la muerte también de una joven sevillana. Y luego, ya por finalizar, La casa de los aromas sagrados, nos vamos a la India. Esta es una novela... India siempre ha funcionado muy bien. Es una novela muy exótica. Uh-huh. Yo creo que a la gente esos aromas, esas imágenes coloristas les atraen. En este caso, Shilpa Agarwal plantea la historia de Pinky, que es una niña que tiene 13 años, que su madre ha muerto, ella vive en Bombay y pese a que su abuela la ampara, la recoge y la quiere, ella se siente realmente muy mal por la muerte de su madre. Y el único nexo real que tiene con la vida y que ella disfruta es su casa, que es una casa que tiene un jardín tropical precioso con mangos, aromas sándalo, a comino, y entonces es como una recreación de aromas. A mí me recuerda en la parte esta de los aromas un poco como lo del perfume, ¿no? Esa capacidad uh-huh. de recrear sensaciones. Bueno, estas son algunas de las novedades que están empezando a llegar y que durante este periodo otoñal van a incorporarse a la biblioteca de Laura Falconare. Ya se han incorporado, lo que haces es presentarlo para nuestros Efectivamente. Oyentes. Muchas gracias, Laura. A vosotros. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. La voz de los condenados. Es el tercer país más rico del mundo. El sueldo anual medio de un japonés alcanza los 40.000 euros y según los cálculos de la ONU, el índice de desarrollo humano es muy alto, el mayor del continente, uno de los 10 más elevados del planeta, pero allí llorar produce vergüenza. Nadie lo hace en público, debe esconderse. Mostrar los sentimientos es poco menos que un pecado capital. Quizá por ello los japoneses permanecen impasibles, asisten en silencio a cómo en su tierra, en su isla, los derechos humanos se encuentran en un nivel preocupante, mucho más bajo que la calidad de vida. Está mucho peor de lo que se imaginan o de lo que quieren ver. Nuestro protagonista lleva 43 años condenado a muerte, 43 años en los que no sabe qué ocurrirá con su vida en los próximos minutos. Y es que allí las ejecuciones se llevan a cabo apenas una hora después de que la autoridad pertinente las autoriza. Una ejecución cruel, la horca. Los familiares de la víctima, por ley, solo son avisados después del fallecimiento del condenado. Iwao Hakamada se ha vuelto loco, quiere construir un castillo, ya vive al margen de la realidad, es lógico, su realidad no tiene futuro y ese futuro lleva casi medio siglo estancado, igual de estancado que su caso, que algunos soñadores se empeñan en mostrar al mundo para exponer que en el imperio del sol naciente, en el país en el que el emperador es un dios y que hay que prostrarse ante él, se cometió una injusticia. Un caso que nos conduce al año 1968. Fue acusado de matar a 4 personas. Fue condenado a muerte tras ser declarado culpable en el juicio que se seguía por el asesinato del jefe de la fábrica donde trabajaba. Junto a su jefe también falleció la mujer y sus dos hijos. Wow confesó su culpabilidad tras un interrogatorio que duró 23 días, casi 300 horas. A él solo le permitieron hablar durante 20 minutos. Durante ese tiempo fue sometido a todo tipo de torturas. Tampoco se le permitió contar con la presencia de un abogado. Más tarde se retractó, pero ya fue tarde. Declaró que fue golpeado y amenazado por la policía para que firmara la confesión, y lo hizo. Él mismo, en cierto modo, firmó su sentencia y desde ese instante permanece en régimen de aislamiento. No ve a otros presos, no puede convivir con nadie en la cárcel. Después se supo mucho más, la verdad, pero el condenado ya no tenía voz. Se supo que algunas pruebas presentadas en el juicio adolecían de deficiencias. La ropa manchada de sangre que se encontró en la fábrica era demasiado pequeña para que fuera de Wow. La puerta por la que se afirmó había entrado en la casa estaba cerrada con llave y el cuchillo que se utilizó era demasiado pequeño para causar las heridas mortales que se descubrieron en los cuerpos de las víctimas. Amnistía Internacional recuerda sobre su caso y sobre otros similares. El caso de Wow Hamakata es el mejor reflejo de cómo la pena de muerte puede ser la peor de las torturas. En diversos órganos y mecanismos de la ONU han determinado que en ciertas circunstancias la angustia de estar condenado a muerte, las condiciones de reclusión y el secreto que rodea al uso de la pena de muerte constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, algo que en derecho internacional también se prohíbe. Lo que dijo, y lo dijo el hombre que firmó su sentencia de muerte, no debe caer en saco roto. Me llamo Kumamoto Norimichi. Yo era uno de los tres jueces que debía dictar sentencia en la causa instruida en 1968 contra Iwao Hamakada. Objetivamente, las pruebas de que él hubiera cometido el crimen eran prácticamente inexistentes. Y añadió: no pude convencer a los otros dos jueces, así que tuve que declararlo culpable. No pude soportar la carga sobre mi conciencia, por lo que a los 6 meses renuncié a mi puesto de juez. Todavía hoy me siento culpable. Nunca será suficiente mi arrepentimiento por lo que hice. No solo el juez que lo condenó sabe de la falsedad de la acusación. La misma postura del juez la ha manifestado la exministra de Justicia Keiko Chiba o la Asociación de Abogados de Japón, 22 de cuyos miembros luchan desinteresadamente porque se celebre un nuevo juicio. El líder del equipo lleva 30 años intentando conseguir que la justicia actúe con justicia. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 668 personas han sido ejecutadas en Japón tras ser condenadas a muerte. La mitad que en Estados Unidos, la otra superpotencia, que sigue manteniendo la pena capital en su código. Ahora mismo, hoy mismo, en Japón hay 100 personas que aguardan el momento, que aguardan el momento de su muerte. Solo 4, ni siquiera un 1%, han logrado que se conmute la pena. Pero hay decenas de casos que se cree que pueden ser igual al de nuestro protagonista. Pero no importa, la pena de muerte debe ser erradicada de todos los códigos penales de todos los países, sean culpables o no quienes estén condenados. Con vientos favorables. Silvia Casasola, la noticia positiva para finalizar el programa de esta noche. Pues mira, me quiero hacer eco de la filosofía que defiende Mark Stevenson, que es un divulgador estadounidense. Y él tiene como bandera el optimismo. Dice, por ejemplo, cuando aquellos que han sido considerados discapacitados empiecen a verse como seres mejorados, se producirá un cambio interesante en la manera de pensar. Y pone, por ejemplo, pues el caso de Oscar Pistorius, que tiene prótesis de fibra de carbono en ambas piernas. Y campeón paralímpico, exactamente. Por cierto. Uh-huh. Él ha escrito, Mark, un libro que se llama Un viaje optimista por el futuro. Tiene varias conversaciones con científicos, ha recorrido pues prácticamente todo el mundo y bueno, y saca conclusiones muy interesantes, como por ejemplo, pues dice que queremos una sociedad de gente muy sana y longeva, pero idiota. Y centra la atención en el sistema educativo, dice, es un desastre, se trata a los estudiantes como objetos en una cadena de montaje, se mata la creatividad y se estigmatiza el error. O sea, que hay que cambiar la forma de pensar. Algunos han vinculado a Stevenson al movimiento transhumanista del que tanto hemos hablado en la tertulia Zona Cero en tiempos pasados, esa forma de inmortalidad, de descargar la conciencia de un ordenador y de esa forma poder sobrevivir. Stevenson es uno de los defensores del transhumanismo. Y algunos de los científicos piensan eso, que habrá esa descarga de conciencia en los ordenadores antes de que acabe el siglo XXI. Ahora llegan las noticias en Onda Cero y después con José Luis Salas, No son horas.